Las alumnas del Plan Fines 2, Mariposa de Villa París, hacemos comunicación popular sobre género. Cuando indagamos sobre las diferencias entre varones y mujeres, nos adentramos en cuestiones profundamente arraigadas en nuestras costumbres, que nos llevan a preguntarnos sobre aquello que hacemos o dejamos de hacer todos los días y sobre cómo nos pensamos a nosotros mismos. Cuando hablamos de género, nos referimos a las representaciones y valoraciones de lo femenino y lo masculino, las normas que regulan sus comportamientos, las atribuciones a cada sexo y la división sexual del trabajo. Todos producto de complejas construcciones sociales y culturales que se elaboran a partir de las diferencias sexuales y que constituyen modo de significar relaciones de poder y estructurar relaciones sociales en sus planos simbólicos, normativos, institucionales, así como la subjetividad individual. Socialmente se suele pensar a las mujeres como cariñosas, dulces, sensibles, maternales, delicadas, y a los varones como inquietos, fuertes, ágiles, sexualmente activos, inteligentes. Lo interesante es que no importa mucho qué sucede en realidad en nuestros casos particulares. Sin embargo, existe una idea generalizada y reproducida a lo largo de los distintos momentos históricos acerca de qué varones y mujeres somos de esta manera. A esto lo llamamos estereotipos de género. Estas representaciones se cuelan en todas las áreas de nuestras vidas, desde que nacemos. La cultura, el lenguaje, la vida afectiva van inculcando en nosotros o nosotras ciertas normas y valores profundamente tácitos en la sociedad, dados por naturales y que por lo tanto no cuestionamos. De un modo no consciente, vamos aprendiendo y reproduciendo en nuestro andar cotidiano estas representaciones y las incorporamos a nuestras vidas. Comprender la perspectiva de género de este modo nos permite pensar que ningún atributo asignado a lo femenino y a lo masculino es inmutable e inmodificable. Cada sociedad tiene sus propias definiciones de género. En distintas sociedades puede coexistir diferentes sistemas de género, asociados a las diversas culturas culturales que las caracterizan. Los factores sociales y culturales pueden afectar de diversas formas las maneras en que al interior de una sociedad se organizan las relaciones, los roles, los lugares y los estereotipos de género, raza, etnia, religión, opción sexual, pertenencia a una clase o a un grupo de edad, etc. No se puede hablar, por ende, ni de la mujer ni del hombre como los seres universales, sino como seres plurales que habitan un espacio social, cultural e histórico determinado. Por lo tanto, no hay razones biológicas o anatómicas para suponer que las mujeres son peores, menos, inferiores que los varones. Ni lo contrario, a lo largo de la historia, esto ha servido para justificar la desigualdad social. Las alumnas del Plan Fines 2, Mariposa de Villa París, hacemos comunicación popular sobre género. My love is strong.